lápiz y papel, la guitarra en mano y la inspiración no llega. Es que estoy tan solo, me siento tan triste porque tú no estás. Lápiz y papel, vaso de vino y mi corazón vacío. Soledad y angustia, mi canción más triste, qué pena me da. Como yo quisiera dar vuelta a la página y empezar de nuevo, redactar la historia del amor más puro que viví una vez. Pero aquí en mi letra hay un lugar vacío y sabe mis penas. Y una hoja en blanco es mi nueva canción, mi historia de amor. Y una hoja en blanco es mi nueva canción, mi historia de amor. Oye, y goza con el sabor de Cali. ¡Rico pues! Papel, la guitarra en mano y la inspiración no llega. Es que estoy tan solo, me siento tan triste porque tú no estás. Lápiz y papel, un vaso de vino y mi corazón vacío. Soledad y angustia, mi canción más triste, qué pena me da. Como yo quisiera dar vuelta a la página y empezar de nuevo, redactar la historia del amor más puro que viví una vez. Pero aquí en mi